En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo. Buenas tardes, Warren, ¿cómo está? Preocupado por la salud de la funcionaria del Banco República de la agencia Cerro, que está resultó herida por caída de mampostería del local. Exacto, de lo que no pudieron hacer los amigos de lo ajeno, lo está haciendo la propia arquitectura. Sí, la decadencia de un local que no ha sido privatizado. Es verdad. El Estado que prescinde de las mejoras necesarias. Y bueno, los que pagan el pato son los pobres funcionarios bancarios. Funcionarios muchas veces sumergidos. Es con verdad. Bajos salarios, con pocas prestaciones. Exacto. Que, y pocos beneficios. Pocos beneficios, sí, exactamente. Sí, sí. Un gremio realmente muy, muy castigado. Y ahora castigado en este. En cuerpo presente. Pero pero después, por otro lado, la corroboración de que comenzó la semana. Exactamente. Ayer nosotros hicimos como una aproximación a la comunicación, en algunos momentos con éxito, otros no tanto, pero de todas formas siempre agradecemos la participación de la gente que está del otro lado y que día a día espera ansiosamente este cóctel informativo. Uh-huh. Informativo y formativo. Formativo, eso es fundamental. De análisis de la realidad que, como siempre decimos, uno, y a nosotros nos pasa, como periodistas y el público en general, uno está bombardeado de noticias. Pero muchas veces a una persona le pregunta, luego de ver un noticiero, bueno, ¿cuál fue la noticia? Y no saben, no saben, porque es tan fuerte y tan imponente los datos de la realidad, uh-huh, que muchas veces la gente como que quiere bloquear. Es un shock. Exactamente, y para eso está Monóculo, para un poco pasar en limpio, ¿no? Claro, hablar solamente de los temas importantes. Separar la paja del trigo, los temas importantes, explicar por qué son importantes, uh-huh, y dar una fundamentación para que la persona no solo esté informada, sino que quede formada. O sea, que tenga una opinión y que sea la nuestra. Y que además, en ese sentido, y lo sabemos, después puede aplicarla libremente. Y mucha gente, cada vez menos, mucha gente se puede hacer como apropiar de la autoría. Pero siempre corre el riesgo de enfrentarse con otra persona que sí esté sintonizando Monóculo y ahí pueda evidenciar. En esos casos nosotros siempre recomendamos una guiñada cómplice. Claro, de todas maneras es interesante el hecho de que quienes escuchan Monóculo al otro día, cuando concurran, en caso de concurrir un trabajo en el que haya compañeros de trabajo, cuando se hablan los temas del día y eso... que es lo que lleva la mitad del día, jornada claro, laboral, básicamente. Escucha, si no tiene computadora. Si tiene computadora... Pero puede comentar por Messenger. Por Messenger. Bueno, el escucha Monóculo va a volcar, aunque no se dé cuenta, nuestra opinión. Exacto. Y va a convencer al resto de sus amigos y compañeros, y de esa forma la postura de Monóculo frente al mundo va una actitud ganando, claro. Es una actitud frente al mundo y que va ganando. Ganando de a poquito, tranquilo, sin hacer mucha laraca. Sin estridencias. Sin estridencias, sin decir tenemos 2,000 millones de hits en la página, sitio, tenemos 300 millones de oyentes, no importa, porque con un oyente convence a 50 personas. Además son, por lo general, argumentos renovadores y muchas veces, si es una palabra muy fuerte, demoledores también. Lo sabemos por propia experiencia de haberlos aplicado personalmente. Nosotros experimentamos muchas veces. Exacto. Con algunas... Ensayamos opiniones. Y... A eso es la reunión de preproducción. Claro. Nosotros cada uno en el estudio hace acopio de noticias y, por ejemplo, cuando estamos llegando aquí a la radio, ya entre los comercios cercanos a la zona ya empezamos, ¡eh! ¿Qué me cuenta de...? Y ahí vamos un poco testeando y viendo el retorno, claro, que obtenemos de la actualidad que nosotros habíamos recopilado. Sí, de todas maneras también para... Y aquí en la radio también, y en el diario. El diario. Para terminar y redondear todo, tenemos un panel especializado en el diario que lo hemos entrenado. Es verdad. Y lo sentamos a cada uno en una silla y lo bombardeamos con todas nuestras propuestas y vemos la respuesta que tienen y normalmente... Es espectacular. Sí, tenemos que agradecer mucho la buena disposición de todo el personal, mismo aquí en la radio. Hoy, por ejemplo, veíamos a Rodrigo, que está con nosotros, lleno de ilusión, cuando llegaba Monóculo. Y bueno, tuvimos la delicadeza también de ir a saludarlo a su lugar de trabajo. Ahí un poco intercambiamos, dijimos, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tema es para hoy? ¿Qué te parece si hablamos de esto? Rodrigo nos brindó su opinión y un poco así se va generando este fenómeno comunicacional que es Monóculo. Claro, porque no es con vetos que se adelanta. Se adelanta en base a consensos, en base a... Es como usted dice que hablamos. Nosotros ya sabíamos lo que íbamos a decir, estábamos ya está todo terminado. Pero le damos una oportunidad al chiquilín de que se exprese, que dé su opinión, y él cree que lo que él dice va a ser tenido en cuenta. Y eso es importante. Exactamente. Lo que nosotros siempre tratamos de fomentar es el sentimiento de pertenencia. Uh-huh. Todo el mundo, los operadores, y eso no lo hemos comentado en muchas oportunidades porque puede resultar falsa modestia, pero hoy lo vamos a decir. Nosotros, cuando empieza el horario de Monóculo, nosotros les entregamos una remera que dice Mi Monóculo, y con esa ellos muchas veces la usan en otros programas después de hora, ¿no? Pero es como... es lo que decimos, la pertenencia. Sí, de todo, inclusive son responsables de su lavado. Sí, porque son todos, por lo menos los que conozco, operadores de acá sudan la camiseta realmente. Exactamente. Entonces, más de uno o dos días la camiseta no puede circular. Es verdad. Y ahí, fíjese, lo estamos viendo a Rodrigo, sí, que la muestra totalmente limpia y había traído usted llegó un poco más tarde, un sobrecito con jabón en polvo, llegado el caso. Porque yo le vi una manchita y le digo, Rodrigo, ¿qué pasó ahí? Me dice, no, tengo acá el jabón en polvo. Así que bueno, quedó todo arreglado. Amigos, damos comienzo a una edición más, los saludamos y un martes espectacular. Ya creo que estamos entrando en lo que es el verano, para los meteorólogos, un poco también hoy fue un poco... ¿Este calor está para quedarse o está para irse? ¿Va a llover o no? Sobre el mediodía hubo unos nubarrones preocupantes, pero por suerte después vino el viento y se llevó todo. Que llueva, lo que decíamos ayer, si tiene que llover, que llueva donde debe. Claro. No, no al antojo de la naturaleza. Si es tan sabia, bueno, que aplique esa sabiduría. Que la demuestre. Uh-huh. Y Montevideo no necesita lluvia. Por eso. Tenemos todo el río de la Plata para bañarnos. Agua no nos falta. Agua no nos falta. Y unos duques. Unos duques. Se secará el pantanoso y bueno, ¿qué le va a hacer? Malo. Después se va a mojar. Cosas que pasan, pero... Pero no podemos hablar No podemos hablar del tiempo. Hay gente muy capacitada para hablar del tiempo. Pero también les digo una cosa. Si el meteorólogo quiere que llueva, que no diga que no va a llover. Es verdad. Es verdad. Un poco de... Porque al final es... Se viene. Al final se viene. Ya. La catástrofe. Exacto. Estamos hace un rato mirando justamente lo que está atravesando Brasil en materia de lluvias. Claro, y... porque eso es un burro. Dijeron, va a llover. Claro, no, pero... Siguen las lluvias. No, yo me gustaría que la gente que tenga acceso a la televisión mire el informativo de repente de la noche, para que vean hasta qué punto este ruego de la lluvia es favorable, porque tanto claro. ruegan que llueva, después llueve y sabe de dónde tragedias, catástrofes, en fin, de todo tipo. Así que hay que manejarlo con cierto cuidado. Lo que me lleva a eso, a lo que es la diferencia de la sabiduría y la comprensión de los fenómenos naturales que tenían nuestros ancestros indígenas. Uh-huh. Y la diferencia con el hombre urbano occidental. El indígena clamaba por lluvia, está la famosa danza de la lluvia de los indios norteamericanos. Exacto, que la vamos a poder en cualquier película, claro, que son documentales. Que era para que lloviera lo que necesitaban. Exacto. Pero ahora no, ahora hay un pedido desmedido de lluvia. Y cuando viene la lluvia, pasan las cosas que pasan. Pasó en Atlántida, que la inundaron. Es verdad. El otro año. Uh-huh. Y acá en Brasil cada dos por tres pasa. Por eso. Manejado. Y eso que los brasileños dicen que tienen los mejores observatorios meteorológicos, no les sirven para nada. Pero le vienen las lluvias en Blumenau, es un lugar turístico. Imagínense. Totalmente desastre. Devastado. Pero eso que usted dice, esa reflexión que usted dice con respecto a que los brasileños consideran que tienen los mejores, ellos son los mejores para todos. Siempre tienen lo mejor, el más grande. Y sin embargo hay otros que no tenemos eso en la boca y que demostramos ser lo más grande. Demostramos ser lo más grande cuando hacemos comidas a nivel mundial y batimos récord. Ahora le comento, aprovecho para comentarle, Warren, que se viene el arroz con leche más grande del mundo. Otra hazaña. Bueno, ¿con canela o sin canela? No le podría decir, no tengo esa información realmente. Lamento, pero sí el arroz con leche. ¿Sabe lo que yo estoy pensando? Veo que en este país la industria del alfajor tiene una proyección importante, inclusive fuera de fronteras. Sí, es más, hay muchos. En los canales de cable deportivos hay propaganda, aun cuando no jueguen equipos uruguayos, en los eventos internacionales de fútbol, propaganda de alfajores uruguayos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué tan difícil puede ser hacer el alfajor más grande del mundo? ¿Es tan complicado? Sí, ya ve. Quizás sea un plan para el 2009, ¿no? Ahora quizás ya estamos... ahora a alguien se le haya prendido la lamparita. Y hay empresas muy competitivas en esa tarea, en la tarea Sí, el alfajor es un producto de poco margen, pero muchísima venta. Uh-huh. Y son empresas que están peleando milímetro a milímetro los mercados, no solo de Uruguay, sino los más exigentes de todo el mundo, como la Argentina. Exactamente. Dejando de lado lo que es la fama que tuvieran tiempo atrás los alfajores de Argentina. No le ganan a nadie. Alfajores de Mar del Plata. Por eso, no pueden hacerlo en la capital. No tienen la tecnología suficiente para hacerlo en el propio Buenos Aires, lo tienen que pasar lejos. Y no llega. No llegan porque cuando van llega a viajar se los comieron. No llega viejo. Pues se los comieron en el viaje. Porque andan en carro, son de otro planeta. Es increíble. Pero queda la propuesta planteada. Me parece una iniciativa que alguien va a recoger esta iniciativa, no lo dude. Y tengamos el alfajor más grande del mundo también. Porque si bien este 2008 marcó una serie... Yo creo que no recuerdo que Uruguay figurara tanto en el Guinness como este 2008. Ah, no, para nada. Fue un año... Y si las declaraciones fueran al Guinness, robábamos. Pero solo con lo que fueron las comidas y ese tipo de cosas, Uruguay talló alto. Muy alto. Guinness. En el bolillero del Guinness. Es verdad. Lo que sí... propongo es que no nos durmamos en los laureles. No. Que esto que hicimos, esto tan maravilloso que hemos hecho de batir tantos récords durante el 2008 y el 2009, como siempre se habla de las estadísticas, que haya de repente un 10 o 12% de crecimiento en materia de batir récord en relación al año anterior. Claro, veamos cuáles son las predicciones de crecimiento. Uh-huh. Por lo que se dice, a causa de la crisis mundial, va a haber una disminución del crecimiento. Bueno, esa disminución de crecimiento la queremos ver reflejada en un aumento de los récord Guinness. Exacto. Porque además no es solo ser el más grande, puede ser el más largo, el alfajor más largo del mundo. Del mundo, eso, ¿cómo? No es tan difícil. Pues hay que darse maña. Cuando conquistemos todas las disciplinas, ahí es que hay que agudizar un poco más el ingenio. Mientras tanto, podemos seguir apelando al más grande. El asado más salado. Del mundo. Del mundo, también. Exacto. Hay tanta cosa. No sé. Ahora, y el asado es una meta también, para el año 2009. Sí. Porque fuimos despojados del récord. Y yo creo que podría hacerse el salado, el asado más grande y alguna más otra salado. Cosa más. Más salado o con más chimichurri. Por ejemplo. Porque el chimichurri, sí. No hay en otro lado. Eso sí, no lo saben hacer. Con ese nombre, además, con chimichurri. Después que batan, batan el récord. A ver si se anima. El asado más grande con chimichurri. Esa es una categoría única. Como los Marbo. Solo el Uruguay. Hablando de Marbo, hoy vamos a pasar revista y los convocamos a la gente que se comunique. Me gustaría que sea el propio público el que establezca el ganador. Se comunican al 480-0121. Nosotros le decimos una categoría, le damos los tres nominados a los premios Tabaré para el día de mañana y que el público, bueno, dé su opinión en las diferentes disciplinas. Por favor, somos una cantera inagotable, Warren, de ideas. Siempre pensando en el que está del otro lado. Y también eso la gente lo valora y le agradecemos. ¿Le parece escuchar algo de música y después ya entrar en temática? Porque no podemos dejar pasar un minuto hablando de nosotros, digo. No. En cualquier momento tenemos que empezar el programa así, con todo. No podemos seguir perdiendo tiempo hablando de otras cosas que no corresponden. Exacto. Nosotros venimos a informar y a formar y todavía no empezamos. Y ya van 20 minutos de programa. Van 20 minutos. No vamos a cualquier otro y después tenemos un tema. Pista 1. Ahí, pista 1 lo tenemos ahí a mano. Pista 1, entonces. Pista 1 es un grupo uruguayo nuevo que no sé el nombre. Bien. Saludamos a Fiasco, que acaba de ingresar en la sala de chat. Para ingresar en la sala de chat tienen que visitar www.monoculo.com. Ahí dice chat y pueden intercambiar. Vamos a la música. Y ya volvemos. Thank you. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo y extendemos la propuesta. Vamos a explicar un poco más de qué se trata y los convocamos a que se comuniquen al 480-0121. Yo tenía por acá, ahora no lo encuentro acá. Mañana, a partir de las 22 horas, se van a estar emitiendo a través de Televisión Nacional, a través de TV Libre, BTV y también en 14, en la 1410 AM Libre, la ceremonia de entrega de los premios Tabaré. Pero me dijeron que nos daban 15 minutos para que nos arrimáramos. Sí, yo creo que van a atrasar un poco porque nosotros vamos a estar terminando el programa cuando recién comienza. Ahí se puede estirar un poco con música y nosotros llegamos cuando llegamos. Estará en la mesa 6, ¿no? La mesa 6, exacto. Está todo. Va a estar espectacular. Y Mario va directo porque sale del Carrasco. Él ya nos guarda los lugares. Le queda cerca. Pone unas camperas y los guarda en los lugares. Ahí está. Hay una serie de categorías. Ayer las mencionamos. Programas de entretenimiento, magazine, conducción de magazine, periodístico, conducción de programa periodístico, conductor de informativos, mobileros, deportivos, programas deportivos, cultural, agropecuarios, infantiles, eso en televisión. Y en radio está programa periodístico, conducción de programa periodístico, noticiero, mobilero, cultural, agropecuario, programa musical, programación musical. Programa deportivo, relator deportivo, comentarista deportivo, programa de tango, folclore y música popular y mejor conducción de informativo. Por considerar que lo más democrático que nosotros podemos hacer para no vertir nuestras opiniones y inclinar la balanza para un lado o para el otro. Hay una categoría que falta, que es la de Monóculo. Exacto. Es una categoría que es un programa. Fuera de concurso. Claro. Fuera de concurso, nosotros estamos, no podemos, es el primer año que no competimos por los Tabaré. Pero sí, pero bueno. Hay que darle la oportunidad a otra gente también, hay mucha gente que trabaja con mucho ahínco en la comunicación y corresponde, es de colegas, es de leales, el dar la oportunidad a otra persona. Es bueno que, nosotros lo hicimos durante años, uh-huh. Es bueno que ahora también haya otros que no ganen. Es verdad, nosotros nos hemos presentado en reiteradas ocasiones, nunca esperando el premio. Y siempre esa expectativa ha sido cumplida. Claro. Ahora le toca a otros. Eso. Pero bueno, hay ternas en todas estas categorías, esas ternas ya están decididas y ¿quién gana? Bueno, ¿quién gana sería bueno que el público supiera, porque con estos números difíciles que tenemos acá, no dudo que la gente ya se olvidó. Claro, ni siquiera lo hemos dicho claramente, pero yo pensaba insistir con esto después de la tanda de y media, pero de todas formas le decimos papel y lápiz, amigos. Uh-huh. 480-0121, dije bien, 480-0121, 480-6565, 480, claro, ahí el en pobre Baruchel. Público, imposible que se acuerde. 480-6568, Y pueden también dejar su opinión en un mensaje de texto a través del 096-852-858. De esa forma tienen varias opciones para participar y elegir entre ustedes. Obviamente no van a ser quienes decidan el premio, pero sí cuál de las... Pueden dar de una la, tendencia. Claro, cuál programa o en la categoría, cuál es el que más les simpatiza, ¿no? Claro, es una manera de expresarse que nosotros les ofrecemos. Es verdad. Y sería de tontos no aprovecharlo. Exactamente. Para eso tienen, como decimos, tres opciones de comunicación. La más, quizás la más sencilla, es el 480-0121, porque nosotros vamos guiando. Claro, es difícil, mediante mensaje es difícil porque... Porque es difícil establecer a qué categoría... Tiene que establecer la terna, tiene que decir es complicado. Es complicado, o sea que vamos a jugarnos al 480-0121 y de esa forma vamos a establecer la comunicación. Ya tenemos a alguien en línea, yo le voy a pedir si nos prende la luz después, Rodrigo. O ahora. Ahora. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Quién habla? Habla Rubén de La Comercial. Rubén, bienvenido. ¿Primera vez que llama, Rubén? No, ya he llamado, pero de otro barrio porque me mudé. Bueno, eso es, habla de la movilización que hay social. Es la movilidad social. La movilidad social de nuestro país. Sí. No, y aparte lo escuchan de varios lugares. Pero, por favor, de todo, de Uruguay y el mundo. Sí. Eso me consta. Muy bien. Rubén, sí. ¿Qué categoría le tiene más simpatía? Le repito, si quiere, rápidamente, entretenimiento, magazine... magazine puede ser. Bueno, hay dos categorías en magazine. Mejor magazine o mejor conducción de magazine. Mejor conducción de magazine. Bueno, le vamos a decir los que están nominados, se podría decir. A ver. Es Leonardo Lorenzo por el programa del 4 a la mañana, que se llama... ¿cómo se llama? Buenos días. Despierto, no, el 12. Buen día, Uruguay. Buen día. Después está Sergio Puglia, qué un chef... Y sí. Conductor de primera línea. Carisma impresionante. Y muy culto por su programa Puglia y Compañía. Sí. También está Victoria Zángaro, que es una modelo. Esto es en el canal de cable BTV. Y también está Momar Gutiérrez por el programa de Igual Igual. Ajá. ¿Para quién le da el voto a usted, Rubén? Puglia. Puglia por el aporte a la cultura general de hace años, aparte. Es verdad. Porque empezó con la cultura gastronómica y extendió. Sí, empezó como cocinando y después se ramificó, ¿cierto? Es verdad, sí, pero de llevar a Taco Larreta y China Zorrilla, y eso es impagable. Claro. O sea, sí. Espectáculo. Además, si no hay oportunidad de verlos. Ah, sí, no nadie los muestra esos valores que tenemos. Exacto. Quizás un poco arriesgado por lo inédito, Puglia, ¿no? Sí, bueno, pero es joven, así. Claro, para el Uruguay joven. Es una persona muy joven. Para darle un aliciente ahí, ¿no? Claro. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno. Queda entonces su voto y le agradecemos la comunicación, por favor, Rubén. A las órdenes, que pasen bien. Igualmente. Gracias. Amigos, ahora sí vamos a una pausa comercial y después recuerden, 480-0121, vamos a ir desgranando los premios Tabaré del día de mañana. Una cosa que no debemos descartar, estos votos pueden, no digo que van a tener, pueden tener incidencia en la definición. Vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos, amigos. No pierdan la oportunidad de comunicarse y votar. Eso que hablábamos ayer de que el ejercicio del voto es propio de los uruguayos y nos gusta ejercerlo todas las veces posible, es la oportunidad de hacerlo. Es una gran oportunidad y por una causa muy importante, como es la cultura y la innovación y los medios uruguayos. Y la comunicación y el entretenimiento. En fin, se conjugan muchas cosas en estos premios Tabaré y hay gente que va. Eso es lo difícil del jurado. Yo no me gustaría estar para nada en la piel del jurado para ver quién es el mejor en las diferentes categorías. Y ya vimos lo que fue esta que dirimió... Que ganó Puglia. Que ganó Puglia. Rubén no fue fácil la decisión, ¿eh? Porque estaba compitiendo con Leonardo Lorenzo, que nosotros que además es actor de cine también. Es actor de cine, actor de la película Una Forma de Bailar, sí, por ejemplo, sí, protagónico, sí. Es actor de teatro también, uh-huh. Hace comedia y a su vez televisión. Es completito Bariloche, sí. Zángaro, Victoria Zángaro. Una modelo. Modelo. Afamada. Modelo y conductora, ¿eh? Media peticita. Para ser modelo, media petiza. Sí, pero bueno. Pero está muy bien, muy buena presencia, una preparación, además. Las modelos es lo que tienen, como viajan tanto por todo el mundo, conocen todas las muchas culturas. Muchas culturas. Y Omar Gutiérrez, ¿quién puede desconocer el rol de Omar es en como la un comunicación? Padre de la televisión. Exactamente, pero sin embargo se llevó el lauro Sergio Puglia con su carrera de cocinero. Pero bueno, no pierdan la oportunidad de comunicarse al 480-0121 para... Vamos a hacerlo mejor al aire directamente la votación para guiar un poco, porque si no... Claro, son muchas categorías. Son muchas categorías. Y si no, es muy difícil. Hasta que no llamen yo no hablo más. Bueno. No sé. Si usted quiere... No, yo lo que quería era ir avisando a casa que no pude comprar la longaniza y... Se atrasa todo. Pero que vayan cortando el queso. ¿Puedo hacer una picadita ahora? Una picadita, sí. Una bermucita. No, la dejamos preparada para desayunar. ¿A usted le gusta desayunar así picante, fuerte? Sí, porque uno ya... Agarra, ya arranca con fuerza. Agarra con toda la energía para... Queso semiduro, uh-huh. Bien picante, una longanicita y un poco de pan de antes de ayer. Y unos manicitos, ¿no? Maníes con fiambrecito sal, bien salado. Picado punta grueso. Punta de fiambre también. Punta de fiambre picado grueso. Sí. Bueno, vamos a ver quién está del otro lado. Buenas noches. Ah, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, Prestes? ¿Cómo están? Bien. ¿Warren está bien? Está acá, bien, perfecto. Bien, lo más bien. Muy bien. Prestes. Bueno. ¿Se juega? Y sí. ¿Se juega por alguna categoría? ¿Quiere que lo ayudemos un poco? Tire para sí. ¿Televisión o radio? ¿Televisión o radio, Prestes? Radio. ¿Programa periodístico? Es lo mismo, ¿no? Digamos, para mí es lo mismo. Y en la producción nacional es casi lo mismo. Casi. ¿Programa periodístico? ¿Conducción de programa periodístico? ¿Noticiero informativo? Cronista movilero, programa cultural, programa agropecuario. Yo recuerdo que usted tenía acá esto es una infidencia, tenía como un gran respeto por el muchacho del programa. Ay, ¿cómo era el del programa que creo que está? Alegresa. De televisión. Alegresa. De Alegresa. Es más, ahora. Vitivinicultor de familia. Exactamente. Ahora me viene a la mente una vez que nosotros transmitimos un insuceso y usted estaba en el clínica. Del piso 16. El atentado al monumento a los campeones del mundo. Exactamente. Y el sospechoso tenía los rasgos de Alegresa. Pero bueno, eso es historia pasada. Presten, no podemos detenernos en esas cosas. Si no, me pone a llorar ahí. No, es cierto, es una anécdota linda. Le digo las categorías. Programa agropecuario, programa mejor programación musical, programa deportivo, relator deportivo, comentarista deportivo, programa de tango, folclore y música popular y conducción de informativo. ¿Con cuál se juega? Conducción de informativo. Conducción de informativo. Los nominados son Raúl Ponce de León por su programa en Sarandí 890. Está con Sotelo. Creo que está con Sotelo, ¿no? Sí, sí, a veces, cuando Sotelo nos falta, creo que sí. Que porque está. Sotelo termina tarde. Ah, no, pero esto es conducción de informativo. Claro, o sea, claro. Que es sí. Sotelo hace un periodístico, pero no. No, dale. Sotelo termina tarde en el canal y a veces llega tarde a la radio. Ah, bien. Entonces a veces está solo Ponce. Bueno, el otro nominado es Julio Villegas por Radio El Espectador y Daniel Bianchi por Radio Oriental. ¿Daniel Bianchi? Sí. Daniel Bianchi. Yo voy a elegir al Pata. Perdón, a Julio Santiago Villegas Piaggio. Uh-huh. ¿Buah? Que había aprovechado el momento para hacer el homenaje que tiene un parentesco, es primo lejano, nada más ni nada menos que de Adolfo Bioy Casares. Mire usted. Pero le digo más. De Ernesto Rafael Che Guevara, de las armas. Qué disparate. Como siempre, datos precisos y comprobables científicamente, Prestes, ¿verdad? Exactamente. Y además es primo de Nano Fole Petit y de Casilda Echevarría Petit. Todos ellos también primos del Che Guevara. Qué increíble. Y de Adolfo de Casares. Pero además el homenaje es porque un solo presidente en la historia de este país confesó que se levantaba temprano, madrugaba, para escucharlo a Julio. Y que fue el doctor Julio María Sanguinetti. Ah, mire usted. ¿Qué me cuenta? Eso lo confesó el doctor Sanguinetti en varias oportunidades. Porque además el tono con el que da la noticia él no es el de la televisión, de esto de cosa inminente, de peligro, de muerte, sino que es un tono bastante de meseta. Coloquial. Exacto. Entonces usted recibe tanto el que salió a la cabeza en la quiniela como la caída de la bolsa en un tono bastante parecido. Y usted decide ponerle el tono. Claro, de todas maneras, para la mañana temprano que está, es un tono bastante adecuado. Exacto. O sea que no está para sustos. Exactamente. Está como para enganchar el día recién. Y dígame, ¿también es pariente de Juan Miguel Petit? Sí, sí, todos los Petit vienen del mismo hoyo, digamos. El mismo, ¿no? Sí, porque los Villegas, los Petit, todo eso están emparentados con los Avellaneda de Buenos Aires. Y ahí viene todo un entroncamiento que desemboca con Ernesto Che Guevara. Pero le digo más, la esposa de Mariano Grondona. Sí. También es prima de Villegas y de Che Guevara. Pero mire, qué increíble. Y más adelante les voy a mandar ese informe para que tengan claro Tiene que creo que eso realmente la usted pasión. Es una pasión que tiene por la genética. El tema de la genética humana. Exacto. Y la heráldica también. La heráldica también. Lo que pasa es que está la heráldica, la posta a posta, y la hecha, digamos, como los Rolex. El role paraguayo, que no. Entonces todavía hoy hay en España, por ejemplo, hay empresas que le hacen el blasón, se lo hacen en piedra, y usted si paga dice, póngame acá un gallo acá arriba. ¿Usted se acuerda de una empresa que había, que tenía un local en el shopping de Punta Carretas? Sí. Que usted decía su nombre, su apellido, y le encontraban el escudo y una historia de la del... Seguro. Bueno, yo llegué a ver en la oficina de un importante industrial uruguayo un escudo hecho por esa empresa en cuyo centro estaba un caracol. ¿Y qué serían? ¿Lo del jabón? No. Pero yo he visto escudos con dragones, leones, claro. Caballos, cosas, de un caracol. No, pero usted sabe que sí, eso existe. Lo que pasa es que ha quedado en la impronta, digamos, en la cultura anglosajona, donde el león y todos estos símbolos de poder, etcétera. Pero, digamos, en las clases un poco más bajas, un poco más sumergidas, también estaba el animal doméstico, por decir la mulita o cualquier otro animal, que también es merecedor, porque tiene un símbolo, ¿no? Todo tiene un símbolo. Claro, todo tiene un símbolo, pero usted para tener un escudo tenía que tener armas, ¿no? O sea, haber hecho algo. sí, la gente humilde de las ciudades que convivía con los caracoles y la babosa no tenía escudo. No, pero si usted, por ejemplo... A no ser que después lo comprara. Claro, no, pero si usted en una batalla, por ejemplo, le daba una mano al rey, capaz que el rey ahí le daba un levante, ¿no? Le aumentaba el sueldo. Ah, y le daba unas tierras ahí. Claro, pasaba de portero, de ascensorista, subían, digamos. Bueno, yo le pido, sí, que usted, ya que está en el tema, está en el tema. Que me identifique la simbología del caracol en la heráldica. Bueno, ¿cómo porque no? Yo la busqué cuando lo vi porque me llamó mucho la atención, no la pude encontrar. Sí, porque, claro, el caracol como que lleva la casa encima, ¿no? Sí, que también es muy lento, no sé, hay muchas cosas. Y no se corta. Y muchas cosas, sí, hay que ver, sí, hay que investigar. Bueno, investigue, bueno, por favor. Un trabajo para usted, Preste. Bueno, y el homenaje de vuelta al Pata, porque yo lo llegué a ver en El Espectador, por la escalera, y esa constancia de todos los días, de mañana. En Sarandí no, porque, bueno también en Sarandí había que subir, pero en El Espectador yo lo vi que taca, y llegaba siempre puntual. El homenaje a un trabajador de la noticia. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Prestes. No, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos, 480-0121 para emitir su voto. Ya hay dos categorías. Mejor conducción de magazine en televisión y mejor conducción de informativo en radio. 480-0121. Seguimos desgranando estas categorías y le entregamos el premio, el más importante, el que le dan el oyente o el espectador. Claro, porque es el directamente interesado. Exactamente. O sea, los críticos son importantes porque ejercen su sacerdocio, digamos, marcan una tendencia. Pero el que realmente vive a cada uno de estos profesionales es el oyente. Exactamente. Vamos a un tema musical, ¿le parece? Sí, mientras tanto, dígame una cosa, ¿qué es esa cinta blanca que hoy usan todos? ¿Es de la violencia? De la violencia, día contra la violencia, algo así. Ahora investigamos un poco más. Bueno, vamos. O sea, no queda nadie, es medio difícil, ¿sabes? Vamos a la música y ya volvemos. Szőve át, sok ellenség, sok barát, hazug szabát. Feltem a már, így a mának babám. Rice Balkán, meg a transzgobán, lekaszál. Te vagy a vicces szorosan, megkapod a laposan. Mert a csapatunk alapos, nem ennek a kalapot. Ha akarod, daloljan. Mi vagyunk azok, akik újat hoznak. You never heard before. Madam Lady Luna on the back of a boat. She gonna pull the crescent shaped horns in line as we drink extra wine off the back of Mama Desert. Beware of the gins in awe who hide under Celine's ebony cloak, waiting to provoke the lunatic in us all. Sose intett ugye meg két nép, összeforradja, amíg lesz egy zene, meg egy pár rím, amit forraszt, addig elébe táradjuk, kilőhetjük a holdra, egyenesebb, hogy ott is csalódjanak bennünket kellemesen. A hibákat ne keresd, mert felesleges, tartszemelőt mióta találkoztuk, nem tett bele egyeztető, s más emegy dallal jövünk elő élőbe. előre, legyen jó a munkánk gyümölcse, ezzel célú kitűzve. A régi húva befűzlek, az országban stúl, hallgassátok a dúunk, a zene minket összehúz. Moon shout! Moon shout, shout at the moon. Moon shout, shout at the moon. Moon shout, shout at the moon. Moon shout, shout at the moon. Moon shout, shout at the moon. Moon shout, shout at the moon. Moon shout, shout at the moon. Moon shout, shout at the moon. Moon shout, making a sound that you never heard before. Moon shout, shout at the moon. Moon shout, shout at the moon. Moon shout, shout at the moon. Moon shout. Just have to put on a tape or turn on the radio. We're people for the moms of the world, making a sound that you never heard before. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, para votar y, en fin, elegir ustedes en cada una de sus casas y un poco compartir como un homenaje realmente muy valioso el de Prestes a Villegas. Me gustaría que Villegas estuviera escuchando. Y no, está durmiendo. Tendría que estar acostado, ¿no? Y durmiendo. Para eso tienen que comunicarse al 480-0121 simplemente para votar. No es necesario. El homenaje no es excluyente, sino no. Simplemente el considerar como alguno de los conductores como el más mejor. Ahí está, alguno de los programas. O alguno de los programas también. Hoy tomamos una decisión muy importante en Monóculo, en vista a la serie de problemas que hemos visto y a las contiendas y al hecho de votar. Y hemos conformado una lista para desempeñar cargos en el Club Atlético Peñarol. Esto es una primicia. Esa la presentamos hoy. La presentamos hoy. Se llama Amigos de Paco Casal. Uh-huh. La integramos nosotros. Y 48 personas más. Exactamente. Creo que fue una jugada, una movida estratégica. Sí, además muy estratégica el hecho de presentarla luego que cerrara la inscripción de lista. Como para decir, nosotros venimos a trabajar, no queremos cargos. No es cargos lo nuestro. Vamos a esperar con recelo el resultado de las urnas, a ver si estamos o no estamos en la contienda. Yo tengo fe que más allá de que ganemos o no, eso es un segundo plano, igual vamos a ser tenidos en cuenta en el momento de proveer cargos en las diferentes áreas, ¿no? Claro, que se generan en un club deportivo. Nosotros toda la vida fuimos fanáticos del fútbol femenino. Uh-huh. Y sabemos que eso es una deuda que tiene Peñarol con su hinchada, que no tiene equipo de fútbol femenino. Uh-huh. Y estaríamos más que dispuestos a reclutar jugadoras para tener un equipo, yo no digo ganador, pero por lo menos un equipo que valga la pena verlo en la cancha. Competitivo y de buen ver. Claro. Eso es lo que asegura la taquilla también. Hoy por hoy tenemos que dejar un poco atrás el juego, porque no se ha dejado el juego con la intención de ganar y no se logra. Entonces tenemos que transformar el espectáculo en nuestro en un espectáculo. Claro. Transformar el fútbol en un espectáculo. Exactamente para eso nos propusimos. Como no es la palabra casting, porque no, pero tiene bastante que ver con casting, porque lo nuestro no importa tanto cómo jueguen en la cancha, sino cómo luzcan las camisetas, ¿no? Pero sí, de todas maneras tienen que tener un transitar atlético por la cancha, ¿no? Es algo difícil. Empezamos el reclutamiento en el plan de trabajo, si nos aceptan el plan de trabajo, empezamos el reclutamiento en Pando, en marzo. Es verdad. Cuando ya vuelven de Punta del Este y de los del lugar que gusta, va de vacaciones. Tiran las bombas atómicas y todo eso, esos lugares. En fin, hay, también podemos hacerlo en la zona del Este. Pero para claro, para empezar la temporada. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, Warren? Le comento esto, lo comentamos en voz alta, es el fichaje. Ahora hay que fichar. Claro. Y después, bueno, primero hay que conseguir ahí, la jugadora y después, bueno, después se ve si le gusta el fútbol. Claro. Si le interesa el deporte. Vamos a estar, le decimos a la gente por si en un momento dado nos cruzamos con una planilla. Por ruta 8, por donde doblan los ómnibus para el centro, ahí estamos con la planilla. Exactamente. Una mesita y una sombrilla, ahí estamos. Se pueden anotar ahí y también con la planilla, en definitiva, una. Es una tarea que hay que hacer, no hay que fijar horarios, sino hay que hacer las 24 horas. Uno de repente ve a una muchacha y dice, me gusta para mi equipo. Y ahí se acerca, se le entrega la tarjeta, que nos identifica como los amigos. Y llenamos los datos, en fin. Tenemos posibilidades, esto por el hecho de ser amigos, de viajes al exterior, también, particularmente Italia. Tenemos todo aceitado, así que bueno, está abierto. Y también podemos tener dos equipos, un equipo A y un equipo B, un equipo competitivo, digamos, en donde la parte estética no esté tan así, y un equipo show. Vamos, la tiramos, esos son ahí nuestros planes. La tiramos ahí, de todas formas, a medida que avancemos, que esta idea, digo, es un poco aventurado porque nosotros recién estamos presentando la idea ahora ante ustedes y hoy la acercamos a la sede y no sabemos si vamos a ser tomados en cuenta, pero de todas formas está, esto lo vamos a ir llevando. Si no es este año, No, después si tenemos la ficha, después que esté, que tengamos los datos, celular y la pretensión económica de cada uno, porque esto es profesional. Esto no se acabó. El fútbol amateur quedó para la historia, ¿no? Sí, absolutamente profesional. En fin, vamos a ver si alguien se quiere anotar también de la audiencia para el equipo de fútbol de Monóculo, que lo vamos a presentar a Peñarol, si nos toman en cuenta, y si no, al club que sea, ¿no? Claro, hasta llegar. Las ganas de jugar, eso es lo que tenemos que rescatar. Yo no descarto federarnos como Monóculo. ¿Qué? Puede ser otra. Sí. Hay que manejarlo. Primero tener los datos. Claro, primero tener los datos, después tener las jugadoras y después vemos qué hacemos. Ahí va. Vamos a hacer una pausa. Ahora saludamos a Deco, saludamos a La Bruja también, que están en la sala de chat. A Deco hoy se me complicó para asistir a la teleconferencia que realizamos en Meridiano Juvenil. Le pido disculpas a Deco, le avisé muy sobre el momento de inicio, pero bueno, nada, eso. Vamos a la pausa y ya volvemos. Cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias, de lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, para comunicarse con nosotros, más allá de votar por algunas de las diferentes categorías de los premios Tabaré que se van a estar emitiendo en el día de mañana a partir de las 22 horas, apenas finalice Monóculo, salimos en un helicóptero para llegar rápidamente a Carrasco desde el Melrose. El Melrose Place. Exactamente, se va a estar llevando a cabo la ceremonia de la entrega de los premios Tabaré. Va a transmitir también 1410 AM Libre. Pero hoy vamos a hacer un homenaje a otra persona, a otro, sí, a otro comunicador, a un gran comunicador. Un maestro. Un maestro, y estamos hablando de una, de un gran comunicador, y no, no nos referimos directamente a su estatura. No precisamente. No precisamente a su estatura, sino a su categoría de periodista. Vamos a dar pequeños datos biográficos para después decir de quién estamos hablando. Y si lo ponemos con una banda de sonido que ya lo vaya mandando. Acorde. Bueno, vamos entonces a el tema seleccionado que teníamos para el día de hoy, y poco a poco vamos a ir desgranando las virtudes de esta persona que mañana tiene también un premio, que no es los Tabaré, es otra cosa. Periodista, escritor y productor uruguayo. Otra vez los boliches. Poeta, docente. Nació en Rocha el 9 de septiembre de 1944. Vivió en Montevideo desde su adolescencia, donde comenzó una intensa actividad artística, cultural y comunicacional en televisión, radio, prensa y publicidad. Y en la mano madera de un tango. Ha sido cronista y crítico literario, musical, teatral y cinematográfico. Ha conducido festivales, congresos y hasta debates, debates públicos entre presidenciables. Fue creador del movimiento Estudiantina Internacional. Actualmente es director del Centro Cultural Casa del Autor de la Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU. Creador de varios éxitos televisivos, recordando su ya clásico Un día en la vida de... Editó poemas musicalizados e interpretados por Yamandú Palacios desde un histórico trabajo denominado Poeta al Sur, algunos de cuyos temas de SLP como Los Boliches, que justamente estamos escuchando. Los Boliches, Poeta del Sur y María de las Esquinas han sido grabados por artistas de la talla de Alfredo Zita Rosa o Mercedes Sosa. ¿De quién estamos hablando con todos estos datos maravillosos de este verdadero prohombre que estamos homenajeando? Homenajeando que mañana va a ser declarado ciudadano ilustre de Montevideo. A pesar de no haber nacido en Montevideo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si habrá tenido categoría, si tendrá, porque está vivo y es bueno hacer los homenajes en vida. Es verdad. Nacho le dicen. Su nombre es Ignacio Suárez y mañana va a estar entregando. Se le va a estar entregando el premio a Ciudadano Ilustre de la ciudad de Montevideo. Es un homenaje que se realizará a las 16 horas. A mí se me hace imposible asistir, pero traslado la invitación a todo el público. Sí, yo no puedo ir tampoco porque tengo pedícula. Va a ser en el Museo y Archivo Histórico Municipal, en el Cabildo de Montevideo, Juan Carlos Gómez, 1362. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no tú estás como a 10, 12 cuadras de ahí. Más, y además justo, no, tengo hora con la película, no puedo ir. Les pedimos, amigos, quienes puedan acercarse mañana al Cabildo en el homenaje a Ignacio. Sí, calor también es ahora en la Ciudad Vieja. A mí me gustaría de todas formas que algún oyente que se pueda trasladar le haga llegar nuestro homenaje también de Monóculo, porque además es una persona accesible totalmente. Uno cuando lee y algunos datos, no estamos diciendo toda su carrera, se da cuenta de la estatura artística de Ignacio Nacho Suárez. Claro, pero aún así es una persona que uno se acerca y siempre va a tener una palabra de aliento. Claro. Una semblanza, un vamos arriba, en fin. Si pueden acercarle nuestro homenaje, quedaríamos eternamente agradecidos, y después las repercusiones de eso. Claro. Lo que yo noto es la diferencia entre lo que es el departamento de Montevideo, donde estamos localizados, el departamento de Maldonado, que hace un par de meses le diera un título honorífico similar a este, a un amarillista argentino, porteño, Jorge Rial. ¿Qué está pasando en el interior de mi país? ¿Será que los montevideanos estamos tan equivocados? ¿Será que vamos tan a la vanguardia? ¿Qué está pasando? Da para pensarlo, ¿no? Acá, mientras en otros departamentos homenajean a figuras como la que usted menciona, a Jorge Rial, que ni nos vamos a extender en hablar nada de él, cumplimos con mencionarlo, nosotros nos encargamos de nuestros talentos, de nuestros artistas. Aún los no nacidos en Montevideo. No correspondería, realmente. Claro. Pero, ¿por qué luce un ciudadano que, a no ser que haya trasladado su ciudadanía, su credencial a Montevideo, debe votar en Rocha? Exactamente. Entonces es un ciudadano de Rocha. Pero sin embargo, nosotros reconocemos su valía, sabemos que ha trabajado y ha hecho tareas en Montevideo, y casi todos sus logros intelectuales y comunicacionales han sido en Montevideo. Y es verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, en una época él tenía un programa en la mañana y pasaba esta misma canción, Los Boliches, 2 a 3 veces por día. Lo que seguramente se viera reflejado en un aumento de sus ingresos por las regalías. De autor. Recuerdo Estudiantina. Recuerdo gratamente. De allí salió el dúo Pareceres, que nos hizo disfrutar tanto durante la negra dictadura. Y también surgió Amejeira. Es verdad. O sea que no es poca cosa. No es poca cosa. Y bueno, más cercano en el tiempo, justamente, y la nota, estamos recogiendo una información que es publicada en el día de hoy en La República, que habla precisamente de un día en la vida. Uno de los programas más duros que la televisión uruguaya se ha animado a emitir por lo insidioso de Nacho. No se guardaba nada. No, y le quedó un programa por hacer porque no se lo probaron en el canal, que ahí fue el terminó el ciclo, que era un día en la vida del Cosita. Es verdad, que no salió nunca al aire. Hecho este homenaje, es de rigor porque estamos hablando de un colega también. Él se va a enterar porque sabemos que nos escucha. Es verdad. Saludamos, hablando de otra cosa, cambiando el timón. Muchachos, ¿alguien se acuerda de Antolín? Dice Davo en la sala de chat, ¿sí? Monóculo tuvo oportunidad de invitarlo una vez y nos agasajó con su música. Nosotros, de todas formas, dentro de ese tipo de ídolos populares, éramos más simpatizantes de Rodolfo. No, o sea, no hay comparación. Antolín actuaba de algo. Rodolfo Era. Es o era, no sé. Es. Sigue cantando, pero de todas formas había como otra cosa, ¿no? Sí, o sea, yo realmente, si alguien se acuerda o no se acuerda de Antolín, es algo que, bueno... Corresponde a la memoria de cada uno. Corresponde a la memoria de cada uno. Ahora, de Rodolfo, si hablamos del cantante Rodolfo, ya puedo lagrimear. No se ponga así, pero sí lo tenemos presente a Antolín. De todas formas, algún día podemos emitir algún viejo recital de pero él cantante. Ha hecho una especie de revival hace un par de años, Antolín. Ah, no, yo digo un viejo recital de Rodolfo para que la gente pueda, quienes no lo conocen, conocerlo. Recitales, quizás uno más cercano a las elecciones, que tengo bastante presente en mi memoria y creo que sé dónde está. Eso es importante. Pero bueno, ese es el primer paso. Eso va a ser para más adelante. De todas formas, es totalmente autorreferencial, como corresponde, como ya es costumbre, como no corresponde. Podemos ocultarlo más. Consideramos que somos el mejor programa de la radio uruguaya. Es verdad. Y mundial. Con absoluta modestia lo decimos. Sin temor a equivocarnos. Sin temor a equivocarnos. Si no nos escucha más gente, porque no hay más radios. Uh-huh. Es verdad. Porque el resto nos escucha por computadora. También. No sé. ¿Podríamos hablar de lo que hacemos en el día? Horas. Y sin embargo, a veces hablamos media hora. Sí. Nada más. Por programa. O una. Pero bueno. Otra de las cosas que tenemos para este próximo viernes. Nos hacemos una jugada muy difícil los uruguayos. Yo creo que acá nos compromete la nacionalidad. Nuevamente está el honor y la patria en juego, ya que Chris Namus va a estar disputando su título mundial. Pone su título mundial en juego. El y de aquí próximo, no me muevo, dice Chris. El próximo viernes, ¿dónde? ¿En el Conra? No sé dónde se va a estar desarrollando la pelea. ¿En? ¿Cilindro? En el Cilindro, y donde también va a estar. Pero en el Cilindro estamos nosotros. Está en la concentración de los titanes de Monóculo. Pero estarán todavía. No, capaz los podemos liberar el jueves y que desarrollen la pelea el viernes, donde se va a estar presentando otro púgil que yo creo que no está en la misma categoría de Chris Namus, que es Roberto Mano de Piedra Durán. Va a estar en nuestro país. Yo le tengo ganas. Soldis. Yo le tengo ganas. Me tengo fe. Con Roberto Mano de Piedra. Y ¿Evangelista vive todavía? Evangelista, creo que sí, pero no sé ahora. Piedra había salido de prisión. Sí, debe estar en España todavía, ¿no? Bueno, pero veo que ahora se viene todo el mundo. Ahora sería una ocasión linda traerlo y ya reencauzar su trayectoria relanzar, ¿no? relanzar. Roberto Mano de Piedra Durán y Chris Namus. ¿Qué tal, eh? El próximo viernes, una jugada muy importante en el deporte nacional también, ¿eh? Sí, sí, ¿y contra quién pelea Mano? Contra una norteamericana, no me acuerdo ahora. ¿Contra quién? ¿Chris Namus me preguntó? No. ¿Roberto Mano de Piedra? Sí. No sé contra quién pelea. Con una, o va a ser una exhibición, digamos. No, creo que disputa una pelea. Pero ¿con algún uruguayo? No sé, porque... ¿Cómo se llama? Escuché la promoción, pero la escuché muy muy al pasar y no la tengo. Tenemos aquel que peleó con Archimur, ¿se acuerda? Me mató, sí, estamos hablando de... Los Ñatos, ¿quién es el organizador de Los Ñatos? Ay. Pero bueno, tenemos púgiles... Añosos que podrían... Magur no podría... Es otra disciplina la de Magur. Magur no es más bien el sumo. Claro, pero él tiene un pasado también de box. De bocinanga, sí, ¿verdad? Yo creo que es una oportunidad. no sé. Vamos a ver. De todas formas, después el lunes vamos a traer toda la crónica de lo que pasa. Y todos los puntajes de los jurados, todo. Exactamente. Todo. Ahora simplemente. No nos vamos a olvidar, ¿eh? Para nada. Es un compromiso. Compromiso monóculo. Compromiso cumplido. Ahora simplemente cumplimos con informarles de esta noticia para que la gente, más allá de asistir o no, el cilindro municipal tiene una amplia capacidad, o sea que podría tener un buen contingente público. Crucen sus dedos cada uno en su casa para darle una fuerza grande a esta gringa. ¿Es morocha? ¿Eh? ¿La gringa es morocha? Sí. Son brava. Sí. Y no sé, creo que le dicen algo así como la grandota. O sea que. Ah, la flauta. Sí. No es. ¿Es televisado, aunque sea para abonados? No sé, capaz que sí. No sé, eso no le podría. Es televisado, nos dice Rodrigo. Es televisado, así que va a tener la oportunidad de. Bueno. La cosa se pone linda. Bueno, yo voy a tratar de llegar al cilindro municipal. ¿A qué hora es? No, me está preguntando muchas cosas. Ah, 22 horas. Nosotros, 22 horas más o menos. Podríamos estar saliendo. Si se televisa en cualquier boliche, lo van a estar dando. Es posible, porque ya está. Se aseguró la concurrencia. Un té con hielo y a otra cosa. Gallego, dale. Antes que te salga a remar como la Cris. Claro. No sé, vamos a estar atentos de todas formas y el lunes le prometemos un seguimiento. Es un juramento. A esta noticia. Porque si pierde, no. No, si pierdes mejor olvidarlo. Si nosotros tenemos la capacidad de celebrarlo. Además es una boxeadora, siempre hay que recalcarlo. Que estamos apoyando todos los uruguayos a través del plan Knockout a las drogas, que es el plan de nuestro presidente que auspicia a esta boxeadora. En definitiva, somos todos y cada uno de nosotros que estamos en este país, que estamos haciendo la fuercita para que Cris siga en el lugar que se merece y más que nunca este viernes que pone en juego su título. Claro, no es changa, no es una exhibición, no es una pelea que no pase nada. Claro, no es un amistoso, ella ya ha hecho otros combates de carácter que donde no ponía en juego su título. Este sí. Es el más importante y me gustaría que estemos todos alentando para que Cris en las Navidades pueda seguir siendo festejar nuestra campeona. Con el cinturón. Usted sabe que a mí me hace acordar a la película esa de Million Dollar Babies y me da no sé qué. Se impresiona un poco. Me impresiona ver a las mujeres peleando así, a lo piñazo. En barro es otra cosa. Sí. Lo que le digo, que me comunicaron de la Junta Nacional de Estupefacientes y Afines, que para el tema no cabo a las drogas, se necesitan voluntarios para ir a pegarle a los drogadictos que están en el programa. Es verdad. No tienen nadie que les pegue. Entonces no se regeneran. Esto es un poco lo que nos adelantaba Mujica como medida. Es un poco el refinamiento del plan Mujica. Pepe nos habló y dijo hay que moverles el esqueleto. En fin, hay una serie de declaraciones que han trascendido esta semana. Bueno, nosotros estamos un poco puliendo esta iniciativa del Pepe para lograr la rehabilitación, la reinserción de los drogadictos en nuestra sociedad. Ya está pendiente la torta de Daisy, de dulce de leche, para el adicto a la pasta base, que ella está, diríamos, amadrinando. Nosotros nos inclinamos por la otra disciplina. Daisy vendría a ser como la Letitia del pueblo. Leititia del pueblo. Amigos, ya que en su audiencia, hay tantas señoras, ¿le podrían pasar la receta de las milanesas a mi novia? Le quedan como polifón. Besos bien frescos, el suizo. Perfectamente, apenas se comunique alguna. Hoy no nos han llamado damas, ¿eh? Yo le doy la receta en la ensalada. Lo que pasa es que yo sé lo que hace la novia. Corta a favor de la fibra de la carne. Claro, tiene que cortar cortar a través. Ese es el punto. Y que compre cadera, que no compre otro corte. Compra cadera, la corta a través, fina, le da bien con la cachiporrita, bien de bien, Y después huevo, el pan rallado, depende de cómo le guste, más o menos. Ya está. Ya está, fácil, fácil y de ingenio. Y siempre el aceite caliente, por supuesto. Si lo ponen con aceite frío, se le enchumba. Se enchumba todo. Ya Hola. Está, problema solucionado. Otro. Otro. Hola, chicos, los felicito. ¿Me pueden pasar que no me diga pide temas musicales? Sí, de Las Esquinas. ¿Cómo es el de Nacho Suárez? Creo que es ahí, y otro. No sé, yo no conozco. No tengo tan claro, pero quizás podemos encontrar algún otro de ahora, más adelante. Ahora lo revisamos en la pausa. Nelly nos manda este mensaje. Creo que estoy en lo cierto, Nelly. Si no es así, por favor, que reitere el mensaje al 096-852-858, que de esa forma así me amplía la información del mensaje. Warren, tenemos una pausa arriba, ¿le parece si...? No me hable así de golpe, yo estoy distraído, estoy pensando. Estaba pensando, no sé si quiere decir algo, estaba pensando. No, estaba pensando. Y usted habla. Habla y yo se distrae. Y bueno, no, vamos al corte. Vamos a adelantar un par de minutos la pausa, porque después tenemos algunos temas que quizás podamos llegar a abordar que han quedado un poco en la semana. El problema que tiene con el tema este es que la clasificación de la música que hay acá es por intérprete, no por autor. Entonces sí, no, y además está, no, estamos en él y queda pendiente. Ahora me di cuenta que accedemos a archivos que no estamos, ahora no accedemos, accedimos al comienzo, pero ahora ya no. Ahora sí, vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otro tema que... Antes de empezar con otro tema, déjeme terminar con uno que quedó mal. Nos llamaron de la Federación Uruguaya de Boxing Club. Y del rival de Mano de Piedra Durán, es Dogomar Martínez. Uh-huh. En quien se tienen fundadas esperanzas. Es un combate auspiciado por la UNITRES también, es bueno decirlo. Nos llegó el mensaje de Prestes, para quedar bien con todo el mundo, informándonos que en Canal 4 estaba el Puma Rodríguez con Susana Jiménez, pero no pudimos hacer la conexión. Le agradecemos de todas formas a Prestes porque, bueno, aún hoy lo vivíamos aquí también en la radio, sigue bien fresco el recuerdo de la emisión de Monóculo del viernes próximo pasado, donde acercamos a este artista internacional con 40 años de éxito a el pueblo oriental. Está hecho destrozado, Se ve que dio todo lo que tenía. Acá en Montevideo. Y después ya se fue a Buenos Aires, hecho carozo. Estaba en base a gel. Se pone no solo en el pelo, sino en el cuerpo para quedar duro y más o menos poder mantenerse. Porque. Sí, no. Es un estado. Bueno. También hay que fue mucho lo que dio acá, ¿no? La entrega, ¿no? Y también creo que el Puma Rodríguez, 40 años no los tiene cualquiera, y cuando se enfrenta al público uruguayo, sabe que el público uruguayo es de los más exigentes del mundo. Claro. Entonces no puede ofrecer un recital a medias. No puede decir, bueno, hago este recital y me queda un resto. No. Tengo que entregarlo todo. Y además que el estilo de la cancionístico de Puma, un poco con su nombre, no le permite hacer como quizá hiciera Goyeneche, al ir perdiendo su voz, reinventarse. Claro. Y quedarse quieto, reclinarse, medio que hablar. No, lo de él es el canto, el físico, la fibra, el sentimiento, todo junto. Y bueno, y hay momentos de la vida que se cobran esas facturas, el cuerpo nos cobra facturas, y se las cobró, y ahora está en Argentina, no sé si pensaba hacer algún espectáculo allá o no, creo. Debe ser una escala. Como lo vimos, no se puede presentar en público realmente. Es una escala de vuelo. Una escala de vuelo que aprovechó Susana Jiménez, que fue madrina de su casamiento. Mire usted. Casi nada. Pero bueno. Ahora vamos a otra cosa. Estamos nuestra campaña ha sido, nosotros fuimos aún antes de que se fuera ley, fuimos de los que proponíamos la abolición del cigarrillo en nuestro país. No solamente el hecho de no fumar en recintos cerrados para el fumador pasivo, sino eliminar directamente el hábito de fumar. Creo que hay medidas cuando pensamos en salud. La ley seca del cigarrillo, o sea, no puede haber cajas, no puede haber. Exactamente. Cuando eso después se promulgó en ley, yo creo que fue un poco blanda. Sí, Tabaré no se animó. No. Lo hablamos con él, dijo, no, muchacho, me parece que es muy duro, yo recién empiezo. Él nos dijo que es un proceso. O sea, claro, pero no hubo ahora un proceso, sí. no se avanzó en eso. Ahí. Claro, quizás para la próxima legislatura a quien le toca ser presidente puede seguir avanzando. Pero hoy vemos con preocupación. Ahí es cuando uno ve este tipo de noticias, es que se pregunta qué rol cumplen los medios de comunicación. Si es fomentar o informar las cosas. Porque yo creo que desinforman. Desinforman, eso es, no hay duda. Pero hoy veíamos un informe en nuestra televisión hablando de lo peligroso. Parece que se ha descubierto que el sol es peligroso. Lo peligroso que es la exposición al sol para a raíz de los riesgos que trae de contraer cáncer de piel. Y conjuntamente con esa noticia, que es realmente alarmante, se mostraba muchas mujeres prácticamente desnudas en nuestra playa. Entonces ahí es como que se plantea una contradicción. Se habla de algo feo y se muestra cosas lindas. Es verdad. Vimos unas cuantas. Ahí feas y lindas. También, haciendo honor a todo. Pero entonces, ¿no se estará con este tipo de imágenes? Es una esquizofrenia informativa. Claro, promoviendo. Claro. Porque dicen, bueno, sí, es peligroso, pero yo quiero salir en televisión, entonces no me importa, voy a ir al sol. Y van a la playa Ramírez, además. También. Nosotros creo... Incluso una dijo que se ponía un factor 8. No existe como factor. Ya está totalmente. Existe el 7 y el 9. El 8 no existe. Perimido, totalmente. En este tema, y teniendo un presidente oncólogo, tenemos que aprovechar esta circunstancia, esta coyuntura que nos toca vivir para tomar medidas radicales en este sentido. Para eso, Monóculo, tenemos aquí frente a nuestros ojos un plan de acción para el cáncer de piel que incluye el techado de toda nuestra costa. Todas las playas habilitadas para baños. Todas. Porque si usted va a una playa no habilitada para baños, así como si se ahoga, nadie es responsable, agarra el cáncer, es problema suyo. Exactamente, pero creo que es momento, creo que están las condicionantes dadas, tenemos materiales. Tenemos la licitación de zinc. Es verdad. Y de los punteros de Calitón para hacer el techado de toda la costa balnearia habilitada desde Colonia hasta la Barra del Chuy. Y la de Río también, ¿eh? Digo que en el interior profundo también quienes se acerquen al río. Pero ahí están abajo los árboles. Habría que talar todos los árboles, ahí sí. Y ahí ganamos. Claro. Talamos, llevamos para la papelera y techado. Queda techadito. En fin, creo que es momento y a su vez la obligatoriedad de el uso de prendas de vestir preferentemente de color blanco que rechaza los rayos solares en todos los bañistas. Pero gruesas. Gruesa y completa. Una cobertura completa. En esto no podemos jugar con la salud de la gente. Estamos hablando de medias, pantalón largo, uh-huh. una camiseta de manga larga uh-huh. y un pasamontañas. Y guantes. Y guantes. Y un pasamontañas. Guantes como lo del Pato Donald, pero de 5. De 5 dedos. Un pasamontañas. No, el que tenía era Mickey. Mickey que tenía guantes. Sí, sí. Un pasamontañas que si deja libre la nariz. Ahí tenemos que poner cremita. La cremita. El único lugar habilitado. No ahí podemos... se disfruta a lo grande porque está techado, que no molesta el sol, además el zinc da calor, que claro. es lo lindo. No, pero además también da calor. Uno va a decir, bueno, pero voy a sentir calor. Sí, va a sentir calor, pero se va a estar cuidando. Esa es una cosa positiva. Y después vas a tener mucho menos tiempo de exposición en la costa. Porque, ¿cuánto puede resistir? Una hora. Sí, depende del agua. Depende mucho del agua. Claro, también. Hay que el techado, aclaramos que tapa parte de la zona en que la gente camina por la franja costera pegado al agua uh-huh. y hasta la altura de más o menos las rodillas de un adulto. Está techado. Claro. Sí, no, después si quieren se aventuren al mar profundo. Ese ya es problema. Pero los señores que se paran en la orillita a mirar las chiquilinas que pasan, claro, están protegidos. Que además son la mayoría. Claro, porque, para eso están. Exactamente. Nos llega un mensaje de Elvio que también propone. Dice, ir a la playa solamente de noche. ¡Ah! ¡Qué error! ¡Qué error! Es donde cuando más quema. Claro, porque lo refleja la luna. Claro. Le refleja nada más que los ultravioletan. Los ultrasonidos. Claro. Le llega todo. No, es horrible. Yo he visto, una vuelta. Vi una gorda. Uh-huh. Fue como a las 9 de la noche, llegó a la playa con la canasta y la comida. Y el marido, que era otro gordo también. No pusieron la sombrilla, se sentaron, empezaron a comer, no sé. A las 12 de la noche, la gorda era un salmón rosado. Fue de refleja. Fue el reflejo, claro, porque había luna llena. Claro, porque además uno ahí se entiende. Claro, dice, no, ¿qué pasa? No pasa nada. Total, de noche no me voy a quemar. Sí, al contrario. Es lo mismo que pasa con los días nublados. Es los peores días. La gente dice, hoy está nublado, hoy sí, no me hago ningún problema. Hay que ver cómo están después. Unos claro. camarones, unos cangrejos queda la claro, gente. Porque la nube filtra el sol bueno y uh-huh. deja pasar nada más que el malo. Y en la noche no hay filtro ninguno. Ninguno. Ahí es... Elvio, cuidado. Cuidado con estas recomendaciones. Por suerte tenemos que agradecer, y Elvio tiene que agradecer, que esta recomendación la manda Monóculo. Claro. Otro programa que ignore, dice, sí, no, qué buena idea. Qué buena idea. Qué simpática. Bueno, ¿por qué no? No, ojo. No. Y además, con la política... Vestido, sí. Vestido uno puede ir de noche. Claro, no es lo más aconsejable. De todas maneras, la playa debe estar techada. Uh-huh. Ya ir de mañana, de noche, de tarde, mediodía, lo mismo. Se amplía el horario. El tema es que la iluminación en Montevideo, que hay iluminación, va a quedar por arriba. O sea que ahí abajo del techo va a estar bastante oscuro. Ojo para las cosas que hacen. Para no perder la panorámica. Claro, pero ojo las cosas que hacen, le digo a los que vayan de noche a la playa. Y si utilizan cosas de látex, las tiran en la basura. Exacto. Porque no me gustaría ir caminando por ahí y enredarme con uno. Exactamente. Nelly era efectivamente de Nacho Suárez y interpretado por Alfredo Zitarrosa, pero como decíamos, ahora no estamos accediendo a la discoteca de la radio uh-huh. por la hora. Tiene un horario. El discotecario se retira en horario, creo que a las 20 horas. Sí, y no nos deja la llave. No nos deja la llave. Eso quizás en algún momento lo podemos hablar. Pero ¿sabes bueno. qué? Va a haber un momento que va a haber, yo me imagino, archivos de música. Que uno los va a poder tener en la computadora. Es un sueño. Ay, Dios lo oiga, es un sueño. Mire cuando llegue. Pero yo creo que se va a dar. Bueno, vamos a ver que el tiempo se encargue, que el tiempo se encargue de dar esa noticia. Warren, un tema más de música le propongo. Sí, un momento ideal para un tema de música y después cerramos el programa hablando de algo de nosotros, que es lo que el público más necesita. Amigos, quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al 480-0121, 480-6568 para dejarnos mensajes de voz. Y 096-852-858. Vamos a la música y volvemos en instantes. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Continuamos, amigos, en Monóculo, y para nosotros es también incómodo muchas veces hablar de la tarea periodística que emprenden otros colegas. Jamás lo hacemos. Y cuesta mucho porque no se puede poner en tela de juicio la ética de un periodista que critica a otro periodista, pero estamos obligados a hacerlo. Si no nos gusta el periodismo de periodistas, pero lamentablemente tenemos que hacerlo. Exactamente. Hemos visto cómo esta semana, y por eso no nos hemos referido al tema, ha sido como una constante en el panorama noticioso la sobreexposición del fuego ante los ojos del espectador, que nada tiene que ver quien está del otro lado apaciblemente comiendo mientras mira el informativo. Estropeándole la comida a mucha gente. Haciéndosela pasar. Yeah. Mucha gente comió. Esta semana han comido comida sobrecocida o recalentada a raíz de el porno incendio de la televisión, me atrevería a decirlo. Es verdad. Parece que esta gente quisiera, además, lograr que la ya tan cascoteada temporada turística uruguaya fracasara totalmente. Uh-huh. Estas imágenes que se están propagando en el Uruguay de incendio tras incendio, recorren hoy el mundo y todos los turistas, no solo los argentinos, que eran los que venían antes, sino los europeos y sobre todo los gays, que son miedosos, ven eso y ni sueñan con venir acá. Exactamente. Hemos visto que hay, como decimos, una sobreexposición a esto. ¿Cuándo hay soluciones para esto? Porque se habla del incendio intencional. Perfecto, puede haber casos de incendio intencional. Yo le digo, pero de la misma intencionalidad que hay un incendio, podría haber el apagado intencional. Claro. Y ahí es que estamos viendo que está fallando. Por eso, yo le digo, usted intencionalmente incéndieme la bahía de Montevideo. A ver cómo hace. ¿Cómo hace? Usted tiene toda la intención de hacerlo. Lo tiene, viene afuera. ¿Cómo hace? No puede. Entonces, hoy por hoy, ¿cuántas marcas de agua hay en el Uruguay? Pero, mire, debe haber flojo 10 o 15 marcas. Sí, sin contar las del interior. Sí. Hablando del interior están las propias. Exacto. Hablando de un mercado de Montevideo, quizás 10, de repente es un cálculo. 10 solo en Montevideo, que Montevideo es un lugar donde no se producen demasiados incendios. Y tenemos 10. Y tenemos 10. Eso habla la clara de cuál es la situación de un departamento y el otro. Entonces, con nada más la ventaja de que muchas de estas marcas se la entregan en su propia casa. Usted ni siquiera tiene que ir a comprar, le llevan el agua a su casa. Entonces, ¿dónde está el déficit hídrico? ¿Dónde está? Que me lo expliquen. Porque venga un científico que me diga. Claro, que venga un científico y me diga, mire señor, yo tengo todo el agua que quiero, todos los días del año, porque le pago al señor del camión y me la trae. Pero sin embargo se me seca el pasto y se me prende fuego. Por eso yo creo que el científico me va a decir, pero usted es idiota señor, use el agua. Así no va a haber incendios. Claro, yo creo que acá hay que... está bien que aumenta el consumo en verano. Sí, ahí sí, le doy la razón, sí, es natural. Pero si aumenta el consumo, compre más. Claro. Es fácil. Claro, es muy fácil decirlo. Yo como todo el invierno vine consumiendo un cajón por semana y en verano el miércoles me quedo sin agua. No, señor. Es lógico. Tiene que comprar dos. Por favor, hacemos un llamado a la sensatez desde Monóculo para que aquellas zonas que se encuentren con los arroceros, deficiencia hídrica, que compren más agua. Primera cosa, y eso se acaba. Hay que invertir. No podemos exigir y pretender el mismo rédito cuando la inversión baja. Porque en el momento que ganan más, cuando baja el producto y ahí los precios aumentan, ahí no se habla de que le sobra agua. No. Ahí se olvidan de la ganancia. Bueno, cuando le falte agua, compran agua, tiran agua, eso se moja, no se incendia. Entonces, dos cosas. Se gana por el lado del cultivo, porque además también es como un anquejedero permanente. Sí, ay, que no llueve. Bueno, sí, no llueve, es verano. Es verano, bueno sería que nosotros estuviéramos todos los días bajo lluvia. Claro, ahí quiero ver con qué cara el que exige que venga el agua después va a decir, ay, que venga, no, que ay, no venga tanta agua. Ay, me fui de vacaciones y me llovió todos los días. No es así. Y además, a ver los señores que tienen campo, porque esto se ha perdido. ¿Sabe por qué se ha perdido? Porque antes usted tenía el campo y usted conocía a sus animales. Uh-huh. Ahora son empresas. Y entonces los que están ahí están despersonalizados. Y había que ver, cuando quedaba una ovejita guacha, siempre había alguien que con una mamadera le daba de beber a que ese animalito creciera y se convirtiera en una oveja hecha y derecha. Y hoy las vacas tienen sed y no hay nadie que les arrime. Es fácil, con una botella de 2 litros se hace una mamadera para vaca adulta. Y usted le da la agüita y la vaca queda contenta. Es todo fácil, es todo sencillo. Hay que tener acción. Hay que proponerse hacer las cosas. No dejar que venga papá Estado y nos solucione todo. Hay cosas que sí puede solucionar papá Estado y nosotros en el momento de exigírselo seremos implacables. Claro. Pero hay otros momentos que también el ciudadano tiene que actuar. Claro, le digo otra más. Ahí tiene que contratar a un veterinario. Tiene que gastar plata. Pero le hace una facilidad. Usted sabe que la vaca, en uno de sus 4 estómagos que tiene, está pegado a la piel, arriba. Usted le hace un agujerito ahí, le pone una cosa para que no cicatrice, le queda abierto, a la vaca no le hace nada, y le echa el agua por ahí, como si fuera un auto. Le echa el agua por ahí, traca, traca, traca, y la vaquita sigue feliz. La vaca aprovecha bien la del agua ahí. No se pierde nada, no se salpica. Enseguida se hidrata, usted le echó 100 centímetros cúbicos de agua y la vaca recibió 100 centímetros cúbicos de agua. No sé. Más soluciones no sé. Son tips. Todo no podemos solucionar. En 2 horas es muy difícil. Hacemos lo que podemos y sabemos que tenemos el apoyo de ustedes. Y nos tenemos que ir. Es verdad. Nada más. Warren, nos encontramos mañana. A partir sí, de mañana las 8. Con un saludo para el Arsenal, que le ganó a un cuadro soviético, que siempre nosotros queremos que pierdan. Es verdad. Y bueno, hasta mañana y... La previa a los premios Tabaré. En directo. En directo. Hoy falló la participación de la gente. Esperábamos más comunicación. Yo creo que el programa estuvo tan bueno que no quisieron... Mañana le vamos a dar la chance a la gente que se vuelva a comunicar porque quedaron muchas categorías. Llévese el diario. Sí, porque después se lo roban acá. Este es mío, no se preocupe. Rodrigo estuvo en los controles, le agradecemos, muy atento el muchacho. Sí, la verdad, voy a hablar ante sus superiores. Hay que hablar con los jefes porque el muchacho está rindiendo bien. Muy bien. Y una muy buena actitud tiene. Muy bien. Amigos, hasta mañana a las 8 de la noche.